Sintonizas Territory Mac. Damos paso a la sección de juegos con Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno. Buenas tardes. Hola, Jaume. Un saludo a todos los oyentes. Venimos esta semana con calor y con juegos. Y empezamos con el juego para Mac. En este caso le toca el turno a Jonathan. Bueno, a ver, yo esta semana me he acordado un poco de esos nostálgicos, ¿no? Que buscan jugar a juegos de antaño, pero en sus Macs. En este caso se trata de Tomb Raider Underworld. ¡Oh, qué bien pronunciado! ¿Que has aprendido inglés ya? No, a ver, la que le fallaba el inglés a ti. Bueno, a ver, dime, ¿de qué trata? Bueno, en este caso, si hay gente que habrá jugado al Tomb Raider, pues es un Tomb Raider pues, maquillado un poco, adaptado a los nuevos tiempos, mejores gráficos, pero eso sí, la jugabilidad sigue la misma estela. Pasaremos por distintos escenarios donde los puzzles estarán a la orden del día. Y bueno, en este caso lo ambientan en un mundo submarino, el cual tenemos que ir descubriendo poco a poco y descubrir qué misterio cierne esos escenarios. Ah, pinta bien. ¿Y cuánto vale? Pues el precio lo tenemos a menos de 20 euros, 19,99. ¡Buah! Perfecto, un juegazo por menos de 20 euros. Estupendo. Y bueno, a ver si me superas con el juego para iPhone. Pues para iPhone os voy a traer un juego de coches. Un juego de coches que además os sonará porque hay un programa de televisión que lleva su nombre. A ver, sorpréndeme. Se llama Top Gear Stunt School Revolution. Oh my god. Sí, bueno, efectivamente es un juego de coches en el que los podremos tunear, les podremos hacer lo que queramos. O sea, no hay límites en este juego. Porque si te apetece, yo que sé, algo así raro, como por ejemplo poner un bolo encima del coche, un bolo de estos de jugar a los bolos. Sí. Lo puedes hacer. ¿Que te quieres tirar por el cañón del Colorado montado en un globo? Pues también. Madre mía. O sea, es un juego de coches sin límites. Puedes hacer todo lo que se te antoje. Pero lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Que es gratis. No puede ser. Sí, sí, es gratis, como lo oyes. Y a ver, para iPad, ¿qué traes? Porque me he quedado con ganas de más. Pues para iPad os voy a traer una cosa rara, pero además no poder. Es ¿cómo? Bastante bizarro este juego. A ver. Se llama Grim Joggers. Sí. Y va, pues es un juego de plataformas así rollo arcade, ¿sabes? Como sí. También como si fuera así un poco antiguo. Sí. Pero en vez de llevar un personaje, llevas 15. ¿15? Sí, son 15 corredores que los tendrás que hacer correr pues por un ambiente ártico, por debajo de tierra, o sea, es un poco raro. Esto es como una ida de olla, ¿no? Sí, un poco ida de olla, pero es muy, muy divertido y engancha que no veas, ¿eh? Bueno, no sé, igual lo probaré, pero convénceme. Sí, pruébalo, porque lo que tienes que hacer es hacer que los 15 corredores pues lleguen lo más lejos posible. A lo mejor por el camino se te va quedando alguno porque van, sí, muriendo, a lo mejor se caen. Como mínimo de llegar uno. Sí, sí, han de llegar los máximos posibles y pues el máximo recorrido posible también. Y bueno, dime el precio. El precio, gratis. Sabes que a mí me gusta pagar poco. No, si ya se nota ya. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, chicos. Esperamos que os haya gustado y como siempre, os animamos a visitar nuestra página web jueganmac.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós.